comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, le presento a Pedro Franco, multiinstrumentista y compositor, considerado uno de los principales nombres de su generación de músicos. Es profesor egresado del Conservatorio y Facultad de Sousa Lima y Berkeley, Sao Paulo, licenciado en Educación Musical por la Facultad de Claretiano, Río Claro, San Pablo, y posgrado en Educación Musical por el mismo centro universitario. Nacido en Ubatuba, San Pablo, Brasil, en 1987, tuvo su primer contacto con la música, especialmente con la guitarra, a la edad de 11 años, influenciado por amigos que ya tocaban. Tuvo un gran acceso a varios estilos musicales y pronto comenzó a tocar en pequeñas fiestas locales. Tiene una larga carrera en esto de la música y el arte. Inició sus estudios en la Academia de Música Jorge Pérez. Estudió teoría y violín en la Escuela Orquesta Sinfónica de Porto Alegre, coro con el profesor Luis Machado y en guitarra e improvisación con Daniel Sá. Fundó e integró grupos de lloro y samba junto a otros músicos de Porto Alegre, en particular Matriz do Samba e Feijoada Completa. Su discografía comienza en 2010 hasta el 2023 en un total de 4 discos, todos ellos con su sello personal. Ha compartido escenario con grandes nombres como Yamandú Costa, María Bethania, Celia Duncan, Ney Mato Grosso, Roberta Sá y Mónica Salmazo. Hoy voy a presentarle su álbum Black Panther, con composiciones más representativas del 2016, año en el que se declara multiinstrumentista, a diferencia de su primer álbum, en el que quiere mostrar su lado arreglista. En este segundo llevó al frente sus instrumentos e improvisaciones. A lo largo del álbum producido y arreglado por el propio Pedro Franco, el instrumentista recibe al compatriota acordeonista Bobby Kramer, al armónico brasileño Gabriel Grossi Camino y la guitarrista Carol Panesi. En esta alineación de trío que el álbum Black Panther presenta, hay una exquisita intimidad que lleva al oyente a conectarse con lo más íntimo de la fibra de este músico. Escucharemos a Pedro Franco desde su álbum Black Panther del 2023, su tema Bolero Core. Thank you. Eu agradeço muito ao choro pela minha consciência musical. Quando eu componho algum, desejo que ainda não foi feito. Desejo. Essa é, entre outras coisas, sobre o Bora Marcar. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Ringo Starr, de 84 años, legendario baterista y cantautor inglés de los Beatles, en su vigésimo primer álbum de estudio. Este trabajo se llama Look Up, en español, Busca, y es un álbum de música country. Y es que Ringo siempre está en la permanente búsqueda, por eso el título. Eso siempre lo ha caracterizado por no estar inactivo. Este disco es fresquito y así llegó a mis manos. Se lanzó en los primeros días de enero del 2025. En su vigésimo primer álbum consta de 11 canciones originales grabadas en Nashville y en Los Ángeles. Ofrece una reflexión tranquila, combinando una producción cálida y análoga con arreglos discretos. En colaboración con T-Bone Burnett, el disco se inclina hacia texturas tradicionales, con pedal steel y armónica que añaden profundidad a su tono introspectivo. En cuanto a la letra, Ringo Starr explora la tensión de la fama y la soledad, equilibrando recuerdos melancólicos con una celebración de la resiliencia. Las canciones parecen cartas personales, íntimas pero elaboradas, con un atractivo universal. No se trata de una reinvención, sino más bien de una evolución reflexiva que demuestra que incluso después de décadas, Starr sigue sorprendiendo, no con su grandeza, sino con su capacidad de permanecer sincero y arraigado al arte. Escucharemos a Ringo Starr desde su álbum Look Up del 2025, la canción Thankful, con la participación de la cantante de bluegrass, country, violinista y productora musical estadounidense Alison Krauss. I had it all, then I started to fall. I turned away from all the things that matter, from lost in the dust, no one to trust. My world came crashing down and shattered. Then you came along, my shelter from the storm. My life in ever known. Thankful for the stars above, hoping for more peace and love. Thankful when the sun is shining, day by day I'm really trying. Thankful for this moment here, and canto y la palabra.